Santa Fe, hoy le brindo esta canción, sencilla como una flor, nacida del corazón. Yo le canto con amor a la ciudad más cordial, de belleza singular, mi hermosa tierra natal. Tienes tan bellos lugares, sus playas son primorosas, que siempre son coronadas por sus mujeres hermosas. Tienes tan bellos lugares, sus playas son primorosas, que siempre son coronadas por sus mujeres hermosas. Yo quiero su cancha y su gente, yo quiero sus noches serenas, quiero sus paisajes soleados, porque ellos me quitan las penas. Yo quiero su cancha y su gente, yo quiero sus noches serenas, quiero sus paisajes soleados, porque ellos me quitan las penas. Cuando muy lejos estoy, ansío pronto volver, y al verte mi corazón, siento en el pecho crecer. No hay en el mundo ni habrá otro lugar, bien lo sé, que tenga la calidez de mi linda Santa Fe. Tienes tan bellos lugares, sus playas son primorosas, que siempre son coronadas por sus mujeres hermosas. Tienes tan bellos lugares, sus playas son primorosas, que siempre son coronadas por sus mujeres hermosas. Yo quiero su calle, su gente, yo quiero sus noches serenas, quiero sus paisajes soleados, porque yo me quitan las penas. Yo quiero su calle, su gente, yo quiero sus noches serenas, quiero sus paisajes soleados, porque yo me quitan las penas.